Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Cerrando esta mañana de móviles, nos vinimos aquí a la parroquia Nuestra Candelaria, la parroquia de la Candelaria aquí en Punta del Este. Quedó hermosísima, realmente las felicitaciones aquí al párroco Jorge Godoy, porque realmente, le decía en la nota anterior cuando vinimos, realmente estaba muy triste, muy opaca, aunque estaba en reformas, dentro realmente le faltaba pintura y demás, pero ahora hacíamos un recorrido de imágenes. Está increíblemente bella, acompañada de un marco de público muy importante que está visitando justamente la parroquia. Gracias por el tiempo. Cuéntele a la audiencia, bueno, justamente usted lo decía en la anterior entrevista, ¿de qué manera se logró la restauración de lo que es la parroquia? Bueno, buen día, buen día. Jorge y Ricardo. Buen día. Un gusto de estar con su audiencia. Y bueno, mira, aquí sí, el día también de hoy acompaña y acompaña un marco de público interesante, ya que en el periodo de cruceros, casi en su totalidad de los que viajan en cruceros vienen a visitar la parroquia, que está renovada en gran parte y se seguirá renovando para poder dejarla cada vez más bonita y mostrar realmente lo que es nuestro templo parroquial. Y todo esto es gracias al esfuerzo de los que vienen a la parroquia, es decir, de los parroquianos. Y también de gente de afuera que cariñosamente contribuyen al sostenimiento del culto y por lo tanto siempre se cuidan hasta los más mínimos detalles para que las cosas para Dios sean cada vez más bonitas, ¿no? Y porque bonito y bello es lo que se hace aquí adentro, como es, por ejemplo, celebrar los sacramentos, ya sea celebrar bautismo, comunión, la misa, casamientos. Entre todo eso se celebra en un espacio muy pulcro, muy lindo, muy bello, que siempre nos invita a mirar más allá de lo que no vemos, es decir, por la fe, trascender la belleza que esto tiene. Y este domingo también tienen actividades, veíamos que se está instalando un escenario aquí justamente frente a lo que es las puertas de la parroquia. Cuéntele detalles también, claro, a Jorge Arrizal. El tema es que el domingo estamos celebrando el día de Nuestra Señora de la Candelaria, que es un día muy importante para esta zona, ya que Juan Díaz de Solís en 1516 fue quien puso el nombre de la bahía de Nuestra Señora de la Candelaria a este lugar, y donde se celebró la primera misa en el Río de la Plata. Y esto para los católicos y uruguayos tiene que ser un motivo de muchísima alegría, mucho más para los locatarios, porque aquí, justamente en el sur de América, se ha celebrado la primera misa. Argentina va a celebrar recién los 100 años, los 500 años de la primera misa, y nosotros ya la hemos celebrado en el 2016, ¿no? Pero bueno, con motivo de que toda la iglesia uruguaya va a tener un año dedicado a la Eucaristía, este 2 de febrero nosotros lo hemos querido, junto con la fiesta de la Candelaria, dar inicio a esa fiesta, que lo queremos hacer una procesión a las 18, procesión de a pie, alrededor de las calles que están aledañas al templo parroquial de la Candelaria, y luego, terminado, es decir, a la hora 19, estaremos dando inicio a la misa, que va a presidir nuestro obispo, Monseñor Milton Trócoli. Terminada la misa, comenzamos con un festival que se lo denomina Punta del Este le canta a su patrona, con la participación de Chamuyás, el coro dando la nota, Banda Roja, que va a ser la que va a ejecutar la misa criolla de Ariel Ramírez durante la celebración propiamente de la misa, es decir, todo el evento va a dar comienzo al plato fuerte, diríamos, a la hora 19. Y luego de esto, la banda municipal y otros números folclóricos para hacer realmente un día agradable, un día de que realmente se sepa que nosotros estamos de fiesta. Por eso les agradezco muchísimo a ustedes que pueden hacer posible esta difusión y que llegue a muchos para que todos se sientan invitados y venir a pasar una tarde de domingo muy linda. Jorge, Ricardo. Padre, la última vez que hablamos habían algunos problemas con la seguridad allí de la parroquia, inclusive hubo que limitar el horario para ingreso de público y demás. ¿Eso sigue así? No, eso ya fueron 15 días que lo estuvimos restringido en aquel tiempo, ya por el mes de mayo, pero ya luego que se terminó la obra se comenzó a tener el uso habitual. Está abierto desde las 8 hasta las 21 todos los días, o el domingo hasta más tarde porque tenemos celebraciones todo el día. Todo el mundo puede ingresar, como les estaba contando, que por día, no sé calcular, pero por lo menos 1,000 personas por día entran al templo y otras tantas quedan a la celebración de nuestras misas, que siempre nos ha resultado el templo muy chico. Muy bien, gracias padre, muy amable. No, gracias a ustedes por difundir esta nuestra fiesta. Nosotros cerramos el móvil, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana para ustedes y la audiencia. Hasta el lunes, chau, hasta el lunes. Chau. Chau. Frecuencia abierta.